¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección Comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Ginette Pertús, y en los controles, Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El programa de hoy lo iniciaremos con una frase de Plinio el Viejo, quien fue un escritor y militar romano del siglo I después de Cristo. Se llamaba Gayo o Cayo y le decían el Viejo para diferenciarlo de su sobrino. Perteneció a la orden ecuestre y realizó numerosos estudios de fenómenos naturales, etnográficos, históricos, geográficos y filosóficos, siendo sus compendios uno de los más importantes en la antigüedad. Pero, ¿cuál es esa frase de Plinio a la que quiero hacer referencia? Y justamente porque guarda estrecha relación con lo que trataremos en este programa. Esa frase es: el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plinio quería decir, entre otras cosas, que cuando esa llama se enciende no se apaga y debemos tenerla activa para que brille siempre. Hoy en el estudio tenemos activadores de esa llama. Hablaremos de la labor de los departamentos de educación, de los museos, sus retos, balances y proyectos. Y también será eje temático de estos micrófonos las Olimpiadas Científicas, una política del despacho de ciencia y tecnología para impulsar el talento científico en niños y adolescentes, y que se enmarca en la propuesta llamada Semilleros Científicos. Para explicarnos en detalle al respecto, Pincel Digital se viste de gala con la presencia de Albert Reverón, director general de Coordinación Territorial del Despacho de Ciencia y Tecnología, y con los expertos en los departamentos de educación de los museos, José Antonio Dávila, su jefe, y Ellen Arenas, coordinadora. Un verdadero honor tenerlos en Pincel Digital. Bueno, no se me queden mudos. Saluden. Bueno, muy buenos días. Gracias, Teresa, la gentileza que tuviste de invitarnos a nosotros en tu programa Pincel Digital. Bueno, y a la gente del Ministerio de Cultura y aquí a la gente de la radio Alba Ciudad 96.3. Gracias a ti, Álvaro. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ellen Arenas. Tú, mi José Antonio, ¿qué nos dices? Gracias, Teresa, por estar una vez más aquí en tu programa. Ya varias veces, ya me siento de la familia, vengo varias veces a tu programa. Y bienvenidos todos y esperamos tener un buen programa en el día de hoy y poder satisfacer todas las preguntas que tengan para nosotros. Por supuesto que sí, y para romper un poco ese hielo que están así como que vamos a escuchar a Pablo Alborán con Por Fin. Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz, sí. Jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo puedo sentir. Te conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho, con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Hasta donde soy capaz de llegar, ya que mi vida está en tus manos y en tu boca. Me he convertido en lo que nunca imaginé. Has dividido en dos mi alma y mi ser, porque una parte va contigo, aunque a veces no lo sepas ver. Por fin lo puedo sentir, conozco y te reconozco, que por fin sé lo que es vivir con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro. Por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor, mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Regresamos con la labor de los departamentos de educación en los museos y con las Olimpiadas Científicas del Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Recordamos que nuestros invitados por la Fundación Museos Nacionales son José Antonio Dávila, jefe de educación, y Helen Arenas. En lo que respecta al despacho de Ciencia y Tecnología, contamos con Albert Reverón. Retomando la frase de Plinio el Viejo, sabio del siglo I, quien dijo: el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara por encender. Y al decir esto podemos entender muchas cosas, como que cuando se enciende no se apaga y necesita estar activándose constantemente. Yo les pregunto lo siguiente: ¿ustedes creen que eso traduce un reto hoy en día, que existen muchos mecanismos que anulan la creatividad, la búsqueda de información, la decantación de esa información? ¿Resulta acaso un reto para educación de los museos? ¿Resulta un reto para ciencia y tecnología? ¿Quién quiere empezar primero contestándome eso? Bueno, sí, definitivamente ahorita la situación con las redes sociales, los juegos en línea representan un reto. Afectan, tal cual lo indicaste, directamente a la creatividad. Pese a lo que se podría pensar o creer, que al tener más información, eso los estimula para crear, muchas veces tienes un efecto contrario, negativo. Lo hemos visto en nuestras actividades. El niño o el joven, saturado de la información en la red, siente que ya todo se ha hecho y que no tiene nada que aportar. Entonces ahí el trabajo de los educadores, de los museos, pasa a ser sumamente importante. Fíjate que estamos en unos tiempos en los que se nos hace fácil visualizar las condiciones sociales de otros momentos de la historia, como el Renacimiento o incluso la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos de cambio, de evolución. Todo ha evolucionado. Si te fijas, términos, definiciones como cultura, arte, educación e incluso la misma definición de museo ha evolucionado. Lo mismo ha sucedido con la educación de los museos. Ha evolucionado para poder, ¿para qué? Para poder hacer frente a este reto. Prácticamente estos medios, esta saturación digital, quisiera como atentar a lo que es la muerte de la creatividad, del pensamiento crítico. Y el trabajo de nosotros es precisamente estimular eso. Y la imaginación, que es muy importante. Sí, por supuesto. Es la herramienta, creo que es la fundamental del conocimiento, la imaginación. Sí, así es. En el caso de las actividades, digamos, vamos desde lo más básico. El museo evolucionó, dejó de ser simplemente un lugar para coleccionar. El estudio, el análisis, la investigación de una colección para tomar, digamos, una función más social. Y esa la cara más social es la educación. Entonces, desde las actividades más básicas, nosotros propiciamos precisamente la conciencia social, la creatividad, la imaginación a través de la expresión creativa y el pensamiento crítico. ¿Cómo estamos trabajando recientemente? Con expresión creativa, más que arte, más que entrar directo a las artes plásticas. Porque sucede que las artes plásticas, como cualquier disciplina de la humanidad, pues tiene una serie de metodologías, de estrategias, ¿verdad? Pero disculpa, te estás refiriendo ahí solamente a los museos de arte. Porque ya están los museos de ciencias, ahorita vamos a hablar. A diversas tipologías de museos. Exacto, de acuerdo a sus colecciones. Sí, en este caso, la Fundación de Museos Nacionales, tiene escrito 16 museos, el cual su mayoría tiene que ver con las artes visuales. Entonces, exacto, por eso me refiero específicamente. No, pero tú sabes por qué yo hago la aclaratoria, ¿sí? Porque siempre enfatizo en este programa, excelente, que los museos, o sea, la gama es amplísima, inclusive es súper amplia. El pasado hablamos del patrimonio natural y que como patrimonio natural se consideran también museos, los zoológicos, los jardines botánicos, todo eso, o sea, es bueno enfatizarle eso al público. Perfecto, ¿no? Excelente, sí, porque precisamente en el cuanto a las actividades educativas en los museos de artes visuales, nosotros más que, como te indicaba, más que ir directo a lo que es la técnica, que muchas veces al niño cuando tiene un primer acercamiento a estos espacios o nunca antes ha podido contemplar y menos de manera mediada una obra de arte, se abruma y siente como, y nos pasa también con jóvenes que nos han manifestado, esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo. Ok, Mijelin, disculpa que te interrumpa, pero es que tenemos que darle también espacio a nuestro queridísimo Director General de Coordinación Territorial del Despacho de Ciencia y Tecnología, Albert Reverón. Albert, también no me has contestado nada de la primera pregunta. La primera pregunta que hice, ¿cómo es un reto? ¿Significa un reto esto de activar el conocimiento en los niños? Por ejemplo, ya ella habló de las artes visuales, ¿no? Ahora en la parte científica, que es inclusive también otra área. Bueno, fíjate. Luego vamos otra vez contigo, Helen, no te preocupes. Fíjate, voy a dividir las cosas en tres. Yo creo que Helen tocó el primer punto, que me parece importante. Cuando tú hiciste la reflexión un poquito, pensé en cuando señalaste la frase de Plinio. Pensé en aquella vieja reflexión de quién, es decir, si la conciencia social hace el ser social o el ser social hace la conciencia. Creo que ahí está el kick de la reflexión. ¿Quién hace? Porque fíjate, caeríamos en la segunda cosa importante, en el segundo elemento. La tecnología es mala, porque pareciera que el aparato este, estamos diciendo que el aparato este que lo usan los niños es malo. Creo que también hay todo un debate sobre el papel de las tecnologías. Es decir, las redes sociales son malas. Pero ahora que tú lo mencionas, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque O sea, nada, absolutamente nada, ni tecnológico ni, ni no tecnológico es malo. Yo creo que lo que es inadecuado es el uso que se le da a eso. Porque fíjate tú que... No, fíjate que yo iría más allá, no es un problema del uso. Por eso me remito de nuevo, okay. ¿Quién te define las cosas? ¿El ser social te determina la conciencia o la conciencia te determina el ser social? Yo creo que es la sociedad la que te determina a ti, tu conciencia. Es decir, es la que construye los patrones. Sobre todo en una sociedad donde los patrones son violentos. Por ejemplo, te voy a poner el caso de ejemplo de los Estados Unidos, donde esos niños, es decir, es alarmante, todos los días, casi todos los días ocurren casos de violencia en las escuelas de los Estados Unidos. ¿Es producto de qué? Es producto pero, de, que de una sociedad, bueno, pero fundamentalmente, si tú, aquí en Venezuela no ocurre eso. Yo no he visto, incluso en los países latinoamericanos, el asesinato a mansalva que se genera a nivel de las escuelas. Yo no lo he visto, yo no he visto eso. Es decir, hay todo un patrón, toda una construcción de la sociedad violenta, ¿verdad? Ahorita México acaba, el presidente de México le acaba de decir a los Estados Unidos, para el flujo de armas. La sociedad norteamericana es una sociedad armada. Son 300 millones de seres que hay ahí, y hay aproximadamente casi 300 millones de armas. Cada hogar tiene dos o tres armas. Entonces, hay una construcción cultural, hay una construcción de valores, ¿verdad? Que crea una sociedad de violencia. Entonces, ¿qué le vas a pedir a los muchachos eso? Entonces, te pongo ese primer elemento para las cosas. Y el segundo elemento tiene que ver con el problema de la tecnología. Aquí se ha sacralizado el problema de la tecnología. Como que si el uso de la tecnología es mala, o el exceso de la tecnología es malo. ¿Tú no te has preguntado, chica, cuántas cosas lee un niño permanentemente? Ojalá, fíjate, ahorita el Ministerio de Educación se está planteando una cosa interesante. Y por cierto, los japoneses hace 30 años se plantearon eso. Definieron cinco cosas importantes. Una, que los niños aprendieran lectoescritura. Manejaran numéricamente la matemática. Aprendieran un idioma. Por cierto, ¿tú sabes cuál es el idioma que quieren aprender? El español. Porque hay más de 300 seres humanos en este mundo que hablan español. Los dos idiomas donde se habla mayor es el chino y el español. Fíjate lo interesante de los japoneses. Y colocaron el esfuerzo en la tecnología. Fíjate que ellos están planteándose que dentro un niño que entra a los 5 años, a los 18 años, debe haberse leído 400 libros mínimos, porque el niño tiene que leerse una página diaria. Eso lo vamos a implementar aquí. Hay una nueva redefinición del sistema educativo venezolano. Hoy hay una discusión sobre eso. Es decir, fortalecer el sistema en la lectoescritura, en el idioma y en la matemática. Y por supuesto, en la ciencia y la tecnología. Entonces, te digo todas estas cosas para que ubiquemos el contexto en que tú haces la reflexión y colocas la reflexión, el pensamiento de Plinio. ¿Cómo se expresa eso en ciencia y tecnología? La primera cosa es encarando la tecnología. Pero te voy a cerrar este mes es el mes de Simón Rodríguez, por cierto. Sí, así es. Al final, el 28. Fíjate, hay que construir pedagogía para el amor. En eso yo estoy de acuerdo con Pablo Freire. Hay que hacer pedagogía para la esperanza. Creo que hay que hacer, como decía Marturana, el chileno, hay que hacer biología para el amor. Creo que una de las principales cosas que se planteó Simón Rodríguez, que fue el primer gran estimulador de la ciencia y la tecnología, es la curiosidad. ¿Tú alguna vez te has preguntado? Nosotros tenemos 100 preguntas. Te voy a hacer la primera pregunta. Porque aquí la cosa es recíproca. Okay. Tú eres la periodista, pero yo también te puedo preguntar. Claro. ¿Por qué los zamuros vuelan en círculo, chica? ¿Tú te has preguntado alguna vez eso? Realmente no me lo he preguntado. No sé si tenga que ver buscando el objetivo. Normalmente cuando uno ve a los zamuros volando en círculo, se imagina, la gente lo dice en la calle, es que ahí hay basura, ahí hay un muerto. Sí, la gente relaciona el volar de los zamuros en círculo. No, ¿tú sabes por qué vuelan? Porque consiguen corrientes de aire. Entonces, okay, están ahí, y entonces lo que hacen es planear el aire. Los niños se plantean cosas, Teresa. Los niños se plantean cosas. Mira, la experiencia nuestra es que nuestros niños han pegado contra la pared, ¿verdad? contra la pared, nada más y nada menos que a uno de los promotores de las células madre, al doctor Cartier. Los ha pegado contra la pared con preguntas interesantes. Es más, no, sí, es más, cuando está, cuando están en la ruta, googlean al profesor, googlean al científico, buscan rápidamente la pregunta y le preguntan. No, hay una curiosidad en el niño. ¿Cuál es el papel de los museos? ¿Cuál es el papel de la ciencia? ¿Cómo nosotros estimulamos? ¿Cómo promovemos esa curiosidad en los niños? Excelente, de verdad, es una manera de rescatar la curiosidad. José Antonio, por favor, eso no lo has contestado y ya son las 10 y 21, ya nos acercamos, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Pero interviene, por favor. Sobre lo del reto. Mis compañeros son demasiado buenos y no me han dado chance. Se escucha bien, José Antonio, pero yo no lo escucho. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con ellos. Nosotros en los museos tenemos un gran reto. Nosotros somos unos espacios de divulgación, de conocimiento y de formación. Somos un aula abierta a un público en general. Y de ahí que nosotros tengamos actividad durante todo el año. Inclusive en el periodo vacacional es cuando los museos trabajan aún más, porque recibimos todo ese caudal de jóvenes, de niños, inquietudes, y nuestro reto es unir eso, es unir la creatividad, el pensamiento y la magia con la ciencia y la tecnología, porque como decía el compañero, el aparatico o la tecnología no es mala, pero como lo mencionas tú también, hay que saberla usar, hay que orientarla, hay que estimularla. Y como lo decía el compañero cuando hablaba de las preguntas que pegan a los niños a uno a la pared, es verdad, con esas preguntas hay que saberse manejar con la tecnología, hay que saberla orientar y hay que saberla utilizar, porque ellos sí están produciendo a través de la tecnología, pero ahora hay que buscar cómo los orientamos, cómo los ayudamos y cómo desarrollamos todo ese potencial que ellos tienen en este mundo que está cambiando, como decía la compañera Helen. Es cierto, yo escribo cuentos para niños y los cuentos, soy cuentacuentos, y es increíble la cantidad de preguntas que te hacen, son muy curiosos. Ahora sí nos podemos ir al tema musical. Bueno, quedan otras preguntas pendientes, pero vamos a irnos ahorita con ya va que se me fue acá. Es con Perfecta, con Maluma y Rey, ¿cierto? Nos vamos con Maluma y Rey y Perfecta. Antes no creía que debe de existir alguien así como tú. Bendito el día en el que te encontré. Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también. No habrá camino que camine si tú no estás en él. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba. Tú me diste lo que me faltaba. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti. Eres tan fundamental en mi vida, tan crucial. Y no quiero imaginar tan solo un día sin ti. Tus besos se volvieron necesarios. Por eso te menciono cada vez que no te veo. En tu piel me direcciono. Tan solo al verte me apasiono. Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de ozono. Bebé, tus besos son como una apuesta a otra dimensión. Yo que pensaba que era un loco por ahí sin dirección, pero di con tu ubicación y me quedé en tu corazón. La dueña de mi cora eres tú. Nadie me lo hace como tú. Es algo que me atrapa. Ninguna llega a tu nivel por más que tratan. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas, que me deslumbres, que eres perfecta, que no hay ninguna? Si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría porque a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas. Sin darme cuenta, le diste cura a la soledad que me mataba.

Pinceladas. Retomamos la labor de los departamentos de educación de los museos y las Olimpiadas Científicas del Despacho de Ciencia y Tecnología, las cuales en su ruta contemplan el Museo de Ciencias. Les recordamos que en el estudio están los expertos José Antonio Dávila, jefe de educación de la Fundación Museo Nacionales, y Helen Arena, coordinadora también de dicho ente. Y Albert Reverón, director de la Unidad Territorial por el Despacho de Ciencia y Tecnología. Tengo entendido que los niños que participan en las Olimpiadas Científicas, hoy contigo, Albert, forman parte de los llamados semilleros científicos, que son exactamente los semilleros científicos, donde funcionan, cómo es la conexión entre ellos y las Olimpiadas Científicas. Albert, creo que despejarnos esta duda dará pie para luego profundizar en las Olimpiadas Científicas y sus objetivos. Bueno, sí. Y fíjate, Teresa, coincidencialmente este mes, hoy, estamos cumpliendo 3 años. Los semilleros. Esta es una política, primero quiero decirte que esta es una política nacional del Estado venezolano. Okay. Esto va más allá de un programa, es una política nacional. Tienes dos grandes objetivos. El primer objetivo, crear comunidades de conocimiento a nivel de los niños, de las escuelas, de los liceos. Y la segunda, la de promover e integrar, buscar talento científico. Esa política, disculpa, ¿dónde se implementa? ¿En todos los colegios a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Okay. Es decir, esta es una política nacional de los semilleros. Se promueve a través de las unidades territoriales, de los Fundacity, okay. Son las responsables, son las instituciones nuestras del ministerio que promueven esta política de estimular el talento humano. Eso de talento humano suena, hemos tenido discusión sobre eso, pero en el fondo, disculpa, ¿abarca niños de qué? Fíjate, ahorita tenemos bachillerato, primaria. Fíjate, ya te voy a con por cierto, con la gente del museo hemos ensayado las tres versiones, decimos nosotros. Okay. Iniciamos fundamentalmente, el programa se inició con niños de primaria, básica, y niños de y adolescentes de secundaria. Y ahorita comenzamos a explorar con niños de preescolar. Pero además tenemos dos experiencias interesantes. En Yaracuy tenemos niños con condiciones especiales. Okay. Hemos trabajado también con esos niños. Fíjate, voy a cerrar con esto. Fíjate, ahorita en el último congreso del Partido Comunista Chino, uno de los objetivos más importantes que expresa el presidente de China es el problema del talento humano. Eso es lo más estratégico. Y el presidente de la República, por eso te digo, es una política nacional, ha decidido colocar el mayor esfuerzo principal en todo lo que es el proceso de formación ahorita de los niños y de nuestros adolescentes en la política de ciencia y tecnología a nivel de las escuelas. Y entonces, a raíz de esos semilleros, nacen las Olimpiadas Científicas, que tienen su ruta, por supuesto, y en esa ruta está el Museo de Ciencias. Fíjate, te lo coloco al contrario. Okay. Una vez definido la política nacional, es una política nacional de largo aliento, es para toda la vida. ¿Qué son los semilleros? Es decir, ninguna sociedad se puede desarrollar sin conocimiento. Okay. Ninguna sociedad no se puede desarrollar sin el estímulo, incluso de los muchachos, y ningún modelo económico puede desarrollarse sino a partir de la ciencia y la tecnología. Por eso el mayor esfuerzo principal nuestro allí. Perdón. Lo segundo, fíjate, la ruta científica es parte de los semilleros, y las Olimpiadas también es parte de los semilleros. Fíjate, hay dos experiencias. Hay una primera experiencia. Y como defínela antes de hablarme, claro, la experiencia. Claro, te lo voy a decir. Fíjate, la ruta científica es sencilla. La ruta es el traslado de los niños de las escuelas a los centros científicos nuestros. Okay. No es al contrario, no es que los científicos van a ir a la escuela, es que los niños van a ir a los centros científicos. Hay venezolanos y venezolanas que no conocen el IBI, Hay, sí, incluso hay profesionales nuestros que no conocen ni el IBIS, ni el polo científico, ni la agencia espacial, que hace, bueno, una genialidad. Con el Museo de Ciencias ocurre lo mismo, porque fíjate que aquí hemos tenido niños y hemos hablado de la paleontología, y hay niños que desconocen que aquí hay dos dinosaurios y están en el Museo de Ciencias, la Quintasauria y el Tachiraptor, y que aquí hubo una gran megafauna, y lo saben, o sea, han ido al Museo de Ciencias y lo saben, o sea, se ha tratado de divulgar. Bueno, si tú vas a Mérida, si vas a Mérida y no ves y no entras al Museo de Mérida y ves los dinosaurios ahí mecánicos, no fuiste a Mérida. No, pero esto es de la paleontología, ya no estoy hablando del paleoarte, sino la paleontología, claro, y nuestra criolla, de verdad. Fíjate interesante, hace rato te decía, en el IBIS los niños entran en contacto directo con los científicos, con paleontólogos. Okay. Hay un paleontólogo allá que le encanta, ese se tira en el, sí, suelo. Sí, ahí está el Tachiraptor, ahí están los huesos. Sí, cómo no. Porque el paleoarte está en el ciencia, pero los huesos, sí, fíjate, están allá. La idea, en la ruta científica, los niños van a los centros científicos y comparten con los científicos. Esta ruta, ahí además le garantizamos el desayuno, el almuerzo y la merienda, Teresa. Qué interesante. Eso se lo garantizamos a los niños. Comen los niños, así, además de visitar, los niños comen, tienen su desayuno, su almuerzo y su y tengo merienda. Entendido que en esa ruta está también la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico, el Instituto de Estudios Avanzados IDEA, el Centro Nacional de Tecnología Química, bueno, la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, ABAE, y el IBIS, que ya tú lo mencionaste. Fíjate, ellos durante tres semanas, por supuesto, y el museo. Siempre cerramos con el museo. Están incorporados los compañeros del planetario. Ok. Del planetario también están incorporados los compañeros del museo. Y además, esa ruta tiene una cosa particular. La ciencia, como no es neutra, la ciencia tiene que ver también con el acervo cultural. Tenemos una ruta especial que la combinamos con la gente del museo. Primero llevamos a los niños a la ruta aquí cultural del centro de Caracas, en la Plaza Bolívar, con los compañeros ahí de la ruta cultural, y cerramos en el museo, con los compañeros del museo. Okay. Los niños durante tres semanas, van tres días a la semana, participan en cada uno de estos centros, y eso nos permite a nosotros el objetivo de los semilleros. Primero, promover la ciencia, crear comunidades, y ahora con los niños de Caracas vamos a promover las Olimpiadas Científicas de Caracas, y escogimos un tema. Fíjate, en el estado Miranda también se promueven las Olimpiadas. Escogieron un tema, la robótica, ¿cierto? Sí. Pero ahora vamos a seguir con eso, porque me estás dando pie para hacerle una pregunta a nuestros compañeros de los museos, que es la siguiente. Mira, tú nombraste el planetario. Tengo entendido, y lo he evidenciado, por ejemplo, en el Museo de Ciencias, ha habido esa interacción con otros entes, por ejemplo, Fumbisis, hay muestras sobre el acontecer sismológico, sobre nuestros aparatos, o sea, la cronología de los terremotos aquí en Venezuela, todo eso en Cariaco, en Cumaná, etcétera. También el planetario ha ido al Museo de Ciencias. Las Olimpiadas, o sea, son muchas instituciones. ¿Cómo hace el Departamento de Educación para interactuar? O sea, ¿cómo sería esa sinergia entre las instituciones? ¿Ellos los buscan? ¿Ustedes los buscan? ¿Cómo diseñan los instrumentos educativos? Porque de allí deben de partir actividades paralelas, me imagino. Actividades paralelas que le enseñan a los niños sobre sismología, sobre el planetario, etcétera. ¿Quién de ustedes me responde? ¿Helen o José Antonio? Fíjate, nosotros trabajamos con ellos conjuntamente. Tanto nosotros los buscamos como ellos nos buscan. Siempre hay ese feedback, por decirlo así. Sobre todo en lo que es el periodo vacacional. Pero después vienen los talleres permanentes, las actividades permanentes del Departamento de Educación en cada museo, que va orientado según el perfil de cada museo. En el Museo de Ciencia trabajamos con lo que son los talleres, seminarios, y las conferencias por experto. Se llega y con la población que tenemos, por decir así, cautiva, ya que tenemos una población durante todo el año que, entre cortes le comentaba al compañero, tenemos talleres permanentes durante todo el año, donde asisten mínimo por un taller entre lo que son 10, de 10 niños a 20 niños o adolescentes. Entonces, con ellos vamos trabajando, según sea el tema, los seminarios, así como FUNVICE, las conferencias, y se les va instruyendo. En el caso particular ahorita que tú no haces la referencia, el Museo de Ciencias. Y, por ejemplo, con Olimpiada Científica, con los semilleros, con la ruta. Ah, bueno, con la ruta se les da lo que es el recorrido por todas las áreas del museo, y se culmina con un taller. Okay. Bueno, estamos hablando entonces con esa relación interinstitucional, extrainstitucional, pero más allá de eso, traspasando fronteras, y ahí voy contigo, Albert, ahora sí lo pronuncié bien, porque antes yo no sé qué me pasó, que me comí la lengua. Albert, voy contigo, y es, tengo entendido que hace poco regresaron unos niños de Irán, ¿no? Un grupo de niños venezolanos. Háblame un poco de esa experiencia, cuántos niños fueron, cuál fue el objetivo, cómo son esas relaciones internacionales, qué pretenden, si solamente está involucrado Irán o hay otros países. Sí, fíjate. Los micrófonos son todos tuyos. Sí, fíjate. Ahorita acaban de llegar 25 niños. Fue la delegación nuestra, la primera delegación de niños, bueno, de niños, de fundamentalmente de adolescentes. Disculpa, conformados por, o sea, representaciones de cuántas escuelas. No, fíjate, se escogieron de todo el país. ¿Y de qué? ¿De nivel de educación? Bachillerato. De bachillerato, cuarto y quinto año, fundamentalmente. Okay. Se escogieron cuarto y quinto año, niños que la selección fue los niños que más sobresalieron en este periodo. En los semilleros, y se conformó una delegación. Esta delegación tuvo toda una preparación para ir allá. ¿Cuánto tiempo duró el viaje? Duraron aproximadamente 12 días. ¿Y visitaron alguna institución? Sí, como no, todas las instituciones científicas. Pero quiero decirte lo siguiente, esta iniciativa parte a raíz de la visita del presidente Nicolás Maduro a Irán, fundamentalmente cuando hizo la visita a todo el parque tecnológico allí, y surgieron un conjunto de convenios estratégicos, y dentro de esos convenios estratégicos está lo que yo te decía hace rato, lo más importante, que es estimular la ciencia en los muchachos. No se puede construir país soberano sin ciencia soberana. Exacto. Y no puede haber soberanía sin talento, sin niños que generen ciencia. Entonces, recientemente, bueno, fueron los niños, acaban de regresar. Yo te invitaría, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de que los muchachos estuvieran aquí y contar ellos mismos la propia experiencia de ellos. Ojalá, me encantaría, si ojalá, quieren venir el próximo programa. Bueno, mira, yo te planteo esto, voy a hablar con el viceministro Salvador Lugo para plantear la posibilidad de que él y un grupo de niños vengan aquí al programa y con la voz de ellos te cuenten cómo fue la experiencia. Bueno, lo dejamos para el programa que viene, ¿qué te parece? Pero como ya se nos está acabando el tiempo, lamentablemente me dice Relu, dime lo del eje temático, que era la robótica, y ustedes como que ciérrenme lo de los museos, ¿no? Pero rapidito. Fíjate, el tema que hemos escogido es la robótica aplicada a la ciudadela de inteligente. Es decir, vamos a desarrollar una propuesta robótica para resolver los problemas de la ciudad de Caracas a partir de el concepto de ciudad inteligente. Perfecto. Ustedes, Helen, José Antonio. Bueno, la invitación sería para todos nuestros oyentes, para que nos visiten, para que vengan a los museos, espacios donde van a encontrar de forma permanente una programación de talleres y actividades donde van a poder vincularse de manera efectiva con su patrimonio cultural, donde los niños van a aprender a expresarse creativamente, donde se estimula la conciencia social, donde se estimula el amor al país, la creación literaria, la creación plástica. Son espacios para debatir, espacios para la lectura, espacios para el conocimiento. Entonces esa sería la invitación. Visiten a los museos, donde no solamente es arte, sino también es ciencia, es literatura, es el conocimiento en todas sus formas, porque son, como lo dijo el compañero Dávila al principio, son espacios para la formación, para la capacitación, pero también para la sensibilización, para reconocernos, identificarnos. Perfecto. No sé si te quieres despedir, José Antonio. Gracias por tenernos aquí en tu programa y nos veremos en una próxima oportunidad, y bienvenido siempre a los museos y siempre contando con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Agradecemos muchísimo a Albert Reverón, director general de Coordinación Territorial del Ministerio del Poder Popular. Ya me volvió a pegar, de Ciencia y Tecnología. Y también a José Antonio Dávila y Helen Arenas, jefe del Departamento de Educación y coordinadora de Educación, respectivamente. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Ginette Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Manuel Medrano interpretando Quédate. Que entre nosotros las lágrimas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo verte llorar. Me gustaría que entre nosotros las peleas se pudieran evitar. Sin embargo, es lindo que me perdones al despertar. Yo diría que estar contigo es como volver a nacer, pero yo creo que tú ya lo sabes. Quédate y te daré lo que me queda de sueño, te daré lo que me queda de paciencia, te daré lo que no es palpable, te daré lo que no es visible. Escúchame, te daré mis zapatos y mis pies, te daré mi camisa con mi piel, la chaqueta, las prendas que no mencioné. Quédate con todo lo que no tengo, quédate con mis manos, con mis dedos, quédate que yo ya no los quiero si no estás aquí. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.